recordé el día en que nací, el día en que me presenté llegándome hasta aquí, sin saber lo que es la vida, sin saber lo que es reír. De clase media somos, pero menudo el festín. Nací en los tiempos de Wally y en los tiempos de Tintín. La vida pasa rápido, lento pasará el fin. Nunca tuve un maestro que me enseñara a hacer rap. 8 años de experiencia que estoy para demostrar que lo hago bien, para demostrar que te rompo también. Alcalá, mi ciudad, las calles piden rap. Violinista en el tejado que se quiere suicidar. En mi barrio y friki más de uno. Defensa personal sin saber hacer K1. Nunca me dejé robar siempre que yo pude. Si vienes de Toyaco nos pegamos, no lo dudes. Nunca fui de listo y menos de sobrao. Me conoce buena gente porque todo lo he dejado. Corazones que ocupao lo he dejado marcado. Con un hierro quemado como putas vacas. Nunca se rizó esa cruz de caravaca. Madre mía qué asco por un beso de la flaca. Marujas que se meten en todo con pelo laca. Más daño hace el alcohol que un simple maca. La yeah, M-O-L crew. Siempre que pillo un boli, escribo lo jodido. Hablo de Zapatero y de mi España que la ha hundido. Hablo de fantasmas y espíritus resurgidos. Camarera, por favor, un mojito bien fresquito. Traigo la crema, traigo la calidad. Tengo un punto de vista muy distinto del rat. La música existió para poderla bailar. ¿El rat para qué? Solo para protestar. Te equivocas, majestad. Y es que siempre la estatua está encima del pedestal. Un saludo pa' la peña que conmigo siempre está. Un saludo pa' la peña. Mol crew, mol crew. Ranking, salía el primero. Solo quiero cantar como el cante de un jilguero. Aquel lejos lucero representa ser sincero. Escupo humo y tengo pulmones de cenicero. Y es que Mr. Bean me recuerda a Zapatero. Zapatero a sus zapatos, chinos cocinan gato. Arriba las manos, Toyaco es un atraco. Dame todo el dinero o te juro que te mato. Soltando pareados me entretengo paso el rato. No agorras por dinero, no agorras comercial. Te daré mi pastinena si introduce vía oral. Te daré mi pastinena si introduce vía oral. Bye.